Yo soy Diego Río. Te veo tan distinta, dime qué pasa, me confina. Te siento diferente, ya no te erizas por mi tocar. Y yo, buscando mil maneras, buscando donde pueda hacerte quedar. Y yo, ya lo tuve todo, voy buscando el modo que me vuelvas a amar. No te vayas, te lo pido. Que no tengo nada, que no tengo nada. Si te vas, dice, no te vayas.